Facebook es Facebook / Central al Aire. Igual búscalo como Central al Aire directamente, claro, en el buscador que te va a salir. Y en el Twitter seguramente algo igual. Es @Central al Aire. Yo sigo sin ahondar en esos campos de Twitter. Pero los que tienen Twitter saben, saben cómo buscar. Bueno, así que hoy vamos a estar hablando acerca de la Pachamama. De la Pachamama, sobre todo del, por ahí del ritual del, que se hace todo primero de agosto, porque es como se da como inicio al mes de la Pachamama, que es un ritual que en realidad se practica, obviamente, hace miles de años, pero que hay algunas provincias y algunas culturas. No toda la Argentina las practica, la verdad. Entonces, un poco la idea de hoy es hablar acerca de este ritual de la Pachamama y de otros rituales que practicamos habitualmente. Así que los dejamos con la consigna, es que qué rituales conoces y qué rituales practicas. Ajá, muy bien. Mientras nos vamos acomodando. I got a feeling I might have lit the very fuse that you were trying not to light. You were a stranger in my phone book. I was acting like I knew, 'cause I had nothing to lose. When the winter's in full swing and your dreams just aren't coming true, it ain't funny what y'all do. Bueno, son las 19:15 de la tarde. ¿Cómo va eso? ¿Cómo te va, Martí? ¿Todo bien? Todo bien. Vienen llegando los chicos recién ahora. Tarde. Sí, tarde. Vamos a... No reclamen, somos gente buena. No. Tenemos que reclamar, hay que poner los puntos sobre las sillas. Sí. ¿Qué te pasó, Martí? ¿Cuál fue tu percance del día? Se me rompió el pantalón y me siento mal. ¿En qué movimiento? En intentar agarrar un perrito. ¿Intentar agarrar qué? Un perrito. ¿Pero estabas robando? Lo estaba robando. No, dije que estaba jugando y que se iba a caer a la pileta. Entonces lo ¿una pileta? ¿En dónde estaba Martín? ¿Qué es así? No estuviste en la escuela, decí la verdad. En Palos estuve 4 horas libre. ¿4 horas? Bien, me pareció. ¿Por qué tuviste 4 horas libre? Yo también tuve 4 horas libre el viernes. ¿Por qué? Porque la profesora no vuelve de las vacaciones. Claro, cerámica. Igual no puedo hacer, así. Bien. Bueno, así que ese es tu día de perritos, entre cachorritos. No, ¿ustedes cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Sí, tengo sí, bien. A mi lado, bueno, en realidad a mi lado tengo a Agostina y al lado de Agostina está el señor Lucas. Y al lado de Lucas, Facundo. Y al lado de Facundo, Emilio. Del señor Emilio Sillero. Bueno, todos hoy vienen llegando los chicos porque... ¿Cómo fue el percance que les tuvieron ustedes? ¿No fue con perritos? Se nos pasó el colectivo. No. En realidad hizo así el colectivo. Nosotros lo paramos. ¿Lo pararon? Y siguió, sí, lo paramos en realidad. Y siguió largo hasta un poquito más de la esquina. Uh-huh. Entonces yo decía, va a seguir de largo. Entonces me doy vuelta y me dice, no, mira, paró para que ustedes se suban. Y cuando me di vuelta para ir, ya se había ido. Según los conflictos. Cáspita. Sí. A veces pasa que tenés que subir por atrás y esas cosas, ¿nunca les ha pasado? No. Es como ¿nunca que subís por atrás, eso no pagas el boleto. Yo me he subido un montón de veces por atrás. Bueno, Lucas no paga el boleto. Eso. ¿Lucas no paga boleto? No, sí, yo sí. Pero no sé cuántas veces nos habremos venido acá en colectivo y ponele el 90% vos no pagaste el boleto. Es que como es chiquitito, él se mete y ¿en pasa. Serio? No, una vez, nada más. Dos, tres veces. No, una vez. Una. Yo lo he visto. Yo cuando venía cuando iba a la escuela, cuando venía a la facultad también, me subía a un colectivo que venía tan lleno a la mañana que obviamente no, por adelante no se podía subir, entonces tenías que subir por, te abrían la puerta de atrás y entrabas por atrás. No pagabas, y nada, no. No, ya no. No, no, todo igual. Todo bien. Sí, es que si no te subías a ese no llegabas a tiempo de ningún lado. Sí, entonces no. El chofer lo entendía. Y si no, bueno, es una cosa que he contado mil veces, que si no te subías por atrás, subías por adelante, pero te tenías que sentar en el comando del... No, ese sí. Sí, pero este fue un poquito más... ¿Alguno se había dejado sentado ahí? No. No. ¿Dónde? ¿En el comando? Sí, arriba, entre las monedas ahí. Del... ¿Cómo dando vuelto. Sí, sí. Íbamos todos apretados adelante, custodiados por la policía. Sí, eso pasa, lo de ir apretados pasa mucho. Bueno, estamos en agosto y es el mes de la Pachamama, entonces vamos a hablar un poco acerca de ella y qué es la Pachamama, por qué se celebra este ritual. Uh-huh. Y también un poco tratando de responder la consigna del día, que es qué rituales realiza cada uno y si alguno hace el ritual de la Pachamama, lo ha hecho alguna vez o participó alguna vez de uno de estos rituales. ¿Qué rituales tienen así en general, más allá de los conocidos que tenemos todos, digamos, uh-huh, los que tienen que ver con la, no, sí, con la Navidad, con la, ¿qué más tenemos? La, los religiosos, sí, los religiosos, sí, son más, están marcados, sí, mucho las por los Pascuas, religiosos. Esas cosas. Están muy marcados por los religiosos. Pero, y sí. Igual que los cumpleaños, también. Sí. ¿Por qué? No, no sé, los cumpleaños no están marcados también por el calendario. Por el calendario gregoriano, ¿no? Al final, sí. O sea, ya antes se ponían los nombres, supuestamente. Si vos, sí, si vieron, sí, ahora sí sigue siendo una familia muy católica, yo digo que se pone el nombre del santo del día. Claro, ¿eh? Por ejemplo, por, si él nació... ¿Santo por día? Claro, sí. Por eso, si él, por ejemplo, él nació... ¿Qué día naciste, Emilio? 7 de enero, pero no hay ningún San Emilio, así, bueno, que... Bueno, el 7 de enero, poner que sea San Emilio, en este caso que no existe, y le pusieron Emilio por eso. Por su santo, por eso es el, sí, por eso es el dueño, miedo. Por eso es el dueño del santo. Cuando se, cuando, wow, ¿has escuchado eso? Capaz que te llamás por Santa Martina de algo y no sabes. Claro, no sabes. Por Santa Agustina, que tampoco sabemos. Me imagino que Agustina sí, pero como si. Igual hay que buscar, uno tiene que buscar su santo. Ah, es cierto. Miren, le encontré un lado, un costado religioso, ese ritual que no sabía. Mira. Bueno. Bueno, vamos a hablar un poco de la Pachamama. ¿Alguno sabe qué es la Pachamama? ¿Qué quiere decir? El término Pachamama se encuentra formado por los vocablos Pacha, que en quechua significa universo, mundo, tiempo, uh-huh, o lugar, y Mama, traducido como madre. Uh-huh. La Pachamama la tierra es... Madre, no, madre, madre tierra. Tierra. Madre tierra, claro. Es, claro, es una deidad incaica, yo no sabía que venía solamente... Era de los no sabía que venía solamente de ahí. Uh-huh. ¿Alguno sabe cómo es la celebración que se hace el 1 de agosto? Ese día se entierra en un lugar cerca de la casa una olla de barro con comida cocida. También se pone alcohol, vino, cigarros para alimentar a la Pachamama. Ese mismo día hay que ponerse unos cordones de hilo blanco y negro confeccionados con lana de llama. Estos cordones se atan en los tobillos, las muñecas y el cuello para evitar el castigo de la Pachamama. Mirá, eso no sabía, lo de los cordones. Está... Yo quiero una llama. La Pachamama es como medio vengativo. Es como que... Sí, porque es como que si no haces el... Bueno, otra cosa, sí. Supuestamente si el 1 de agosto no haces el ritual, te castiga la Pachamama. Ah, en realidad está el ritual este de la ruda y la... la caña con ruda, en realidad, que es una bebida alcohólica, la caña, que se agrega un poquito de ruda, creo que es ruda macho, me parece, dentro, sí, de la caña, y tenés que tomar 3 sorbos o algo así, el 1 de agosto, para que tener buena suerte y buena salud y algo así. Uh-huh. Me parece que para hasta el otro agosto, una cosa. Uh-huh. Es más o menos la idea. Claro. Y si no la tomaste, puede... Hasta el 15 de agosto. Hasta el 15 de agosto hay que tomar la caña. Ah, o sea, hay tiempo para tomar. Igual hay que tomarla en ayunas. Tiempo, hay que tomarla en ayunas. O sea, no sé cómo puedes quedar el 16 de agosto. Puedes estar un poquito. Puedes estar un poquito mal, probablemente. Después de tomar tanta caña. Yo lo hice este año. Es la primera vez en mi vida que lo hago. Porque me lo ofrecieron y estaba. Igual justo, ya lo conté. Es que, de casualidad, Fabri estaba en ayunas porque había, se había levantado tarde, había levantado, salió corriendo. Y vine para la universidad, fui al rectorado, uh-huh, y en el, esto es algo público igual, o sea, que ahí, y en el rectorado nos servían caña con ruda, nos daban unos vasitos a todos los que formábamos parte de la reunión, así que cumplimos. Y espero que no me... Tienes buena suerte, padre. Espero que no nos castigue. A mí por lo menos ya me castigó con la cantidad de enfermedades que tengo desde que empezó el sonda. Y eso. ¿A ustedes cómo les fue con el sonda? Ah, qué cosa tan fea. ¿Estuvieron todo el día dentro de la casa, no? Sí. Dentro de la casa, sí. Dentro de la cama bajo 3 horas. Uh-huh. Y siempre frío así. No. ¿No? Uh-huh. ¿Salieron? ¿Fueron a jugar? Sí. ¿A jugar? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Por qué no pueden ir a jugar? Yo sí quiero ir a jugar. No. ¿Quieren jugar con Sonda? Si mi hermano saliera a jugar en Sonda, se lo llevaría yo. No sé, ahí según también mi papá, Sí. Él, cuando haya vientos muy, o sea, vientos muy fuertes, tiene que poner piedras en los bolsillos para que no se lo lleve el viento. Bueno, pensé que ibas a decir alguna cosa del viento sonda. No, bueno, yo digo algo del viento sonda. Para mí es lo peor del mundo. Bueno. Es la peor de las desgracias. Esa es la San Juan. Según mi mamá, era lo que le gustaba. Porque en invierno hacía frío y que viene el viento sonda le daba calorcito. No sé qué le pasa por la cabeza. Creo que cada día está más loca. Bueno, cada uno entiende la cultura y la tierra que le tocó como quiere. Bueno, vamos a escuchar algo justamente hablando de la Pachamama y de nuestra cultura. Algo de Arbolito, que va a ser la banda que va a musicalizar el día de hoy. Y la canción justamente se llama Pachamama. Así que vamos a escuchar Arbolito. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Hay bosques que oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, Parece una canción de Wendy Zulka, dice. O podríamos haber puesto una de Wendy Zulka. Zulka, sí. Bueno, tuvimos un conflicto entre mientras escuchábamos la canción de Arbolito. Un conflicto interno. No, sí, mientras que hablábamos antes de las ofrendas, de las ofrendas que uno tiene que hacer de comida, de bebidas para la Pachamama, hubo un conflicto entre dos personas, que no vamos a decir los nombres. No vamos a decir los nombres, pero Agostina y Agostina y Emilio. Bueno, Agostina acaba de sacar un conflicto. La supuesta Agostina, no vamos a revelar bien su apellido, sí. Poblete. Que no, dice que ella no puede ofrendar comida. No, es lo mismo. No es lo mismo, perdón. He hecho lo siguiente. Sí. Odio a la gente que me pide comida. Eso. ¿No te gusta que te pidan mientras estás comiendo? ¿Qué pasa? Cuando uno tiene una comida, porque hay comidas que son individuales y hay comidas que son colectivas. Por ejemplo, si yo voy a tu casa y llevo una docena de medias lunas, es una comida colectiva. Bueno. Ajá. Bueno, estamos siguiendo. Sí, en cambio, si yo agarro. Y si yo traigo una barra de cereal, por ejemplo, es una comida individual. Y es así, ¿o no? Es chiquito, sí, pero y siempre hay alguien que viene y te pide. Darle la razón. Siempre hay alguien que viene y te pide. ¿Por qué te pide si es una comida individual y yo la traje para comérmela yo, no para convidarte a vos? Ese es mi punto de vista. Y del otro lado tenemos a Emilio, que está sufriendo el hambre, la carencia de no haber podido comer un poquito de esa banana. Un poquito. Bueno, así nos vamos a la pausa con este conflicto y seguimos más con el tema de hoy, que es la Pachamama y el festejo. La generosidad. Vamos a decir la consigna antes de irnos a la pausa para que la puedan contestar, que es ¿qué rituales conoces y qué rituales practicas? Y si haces el de la Pachamama. Las vías de comunicación, si alguno las quiere pasar. Bueno, son los teléfonos de la radio, son 423-4704 y 423-4702. Puedes mandar mensajes de texto al 154-46-2613 y al 154-16-2024. El email es centralalaida@gmail.com y el Facebook es centralalaida. Bueno, el Twitter es @centralalaida. O centralalaida, solo como siempre aclaramos. Ya lo repetí. Bueno, o sea, por cualquiera de esas vías no podés responder acerca de este mes de la Pachamama y tenés tiempo hasta el 15 de agosto, según Facu, de seguir tomando tu caña con ruda. Bueno, nos vamos a la pausa, son las 7 y media en San Juan y hay un extraño clima de sonda frío de vuelta y esperamos que se vaya. Radio Universidad. Yo te doy mi nombre y mi canción, sin esperar nada. Siempre estamos con vos. Estés donde estés, donde estés. Tiempos precolombinos celebrarán el Día de la Madre Tierra, que da inicio al tiempo de la siembra comunitaria y solidaria a través de la minca, una antigua tradición del trabajo comunitario. Es el momento para agradecer los dones recibidos durante el año y pedir a la deidad Aymara que todo lo da y todo lo quita. Y continuar con la creencia popular de que agosto es un mes aciago y hay que cuidarse, sobre todo el viento norte. Esto es del diario El Sonda, del viernes, del día de la Pachamama, y para completar un poco lo que decía, que también tiene que ver no solo con la idea de la Pachamama en sí, sino también con la idea esta de que agosto es un mes como un mes trágico, ya hemos leído un poco, es un mes como amargo, y se dice que hay que pasar el agosto para tener un nuevo año de vida, y que sobre todo, bueno, con los vientos cálidos, estos que hablaba recién, el viento sonda o el viento norte, claro, o el viento norte en otros lados. Claro, que hay que pasarlos y hay que cuidarse de esos vientos. Y bueno, si los pasamos, digamos, hay que celebrar que tenemos otro año más de vida. Es un poco la idea de la ofrenda también a la Madre Tierra, que no es solamente la Tierra, sino es la naturaleza en general. Uh-huh. ¿Hay otros rituales que ustedes se acuerdan que tengan que ver con la naturaleza o no? Porque todos tienen que ver, pensábamos el otro día, que todos tienen que ver con el comercio, así el Día del Niño, sí. El Día del Padre, son las Navidades. Como... Sí, es cierto. Pero no hay alguno. ¿Yo? ¿Nunca han hecho las fogatas de San Juan? Ah, eso sí. ¿Sí? Eso sí he ido. ¿Has ido alguna vez? Las fogatas de San Juan. Y eso que se hizo, no sé, no estoy segura, de que todos tenían que plantar un árbol hace un montón y eso estaba. ¿Era como una especie de día o algo así? Como... Claro, era un día en que todos tenían que plantar un árbol. Uh-huh. ¿Lo hiciste? No. ¿Lo hiciste ritual? La rebelde. Es que soy demasiado heavy para esas cosas. Bueno, pero estamos. Martina la rebelde. Estamos llenos de rituales, si se fija, los cumpleaños de 15, bueno, como decíamos recién, las Navidades, las Pascuas. ¿Ustedes han festejado? Los cumpleaños de 15. ¿Los cumpleaños de 15 los han festejado? Yo sí. ¿Sí? Todavía no cumplo 15. ¿Y te van a hacer, qué vas a hacer para los 15? ¿A los varones se les hace algo para los 15? No sé. Yo creo que a los 18, ¿no? ¿Sí? ¿A vos qué te hicieron? ¿O qué hiciste para...? ¿Cuál fue tu ritual? ¿Yo? Sí. ¿Mi ritual? Sí. No, ¿hiciste una fiesta? No, ninguno, capricho. ¿Pero qué? ¿Hiciste una fiesta? Sí, hice una fiesta. La Martina la invité. ¿Y fue la Martina? Porque me insistió mucho. Y dijo, bueno, está bien, Martina tiene un guiso. No, claro. Y me dijo que me iba a regalar un perrito. En ese tiempo íbamos a guitarra juntas. Entonces me dice, acompáñame a comprar no sé qué. Y me metí a bailar como 2 horas. Donde todo era muy caro y todo era muy feo y no sé. ¿Qué tiene que ver eso para bardearme? No, no sé qué tiene para, que ver. Sí, es para bardearme. Bueno, de tu cumpleaños. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Para qué hiciste en tu cumpleaños? O sea, y nada, así fiesta típica. Pero digamos, ¿qué había de lo típico, típico? No, pero habían cosas que no eran típicas. O sea, me faltaron cosas típicas, eso. Igual se van, obviamente los rituales se van modificando. Claro, pero el ritual de la fiesta de 15 hoy, por ejemplo, se hacen así, sesiones fotográficas, así como antes. ¿Eso se hace de vuelta? Como, parece que se creen modelos, yo no sé qué onda. ¿Viste? ¿Pero vos hiciste eso? No. ¿No? Encima que podía aprovechar a la flor, no lo hizo. Sí. No, ¿qué le hicieron? No me gusta ni que me saquen fotos. Pero no caíste en un carruaje, esas cosas. Sí, cayó en un carruaje decorado. Sí, de oro. No, pero falso. ¿Qué hiciste de nada? No, de típico nada. Sí hicimos un video. Pero eso bueno, venido. Pero muy gracioso. Bueno, fue más parte del ritual más contemporáneo. Sí, el video fue disjunto. Bueno, el vestido y eso sí. Sí, y el vals, así que yo le dije, mira, le dije a la música, cortito, muy cortito, le digo, yo te hago así, me lo cortaba. Eso no lo sabía. Si fuera un programa de televisión. Entonces, yo le dije a mis compañeros, si van a pasar a ver el vals, se ponen así, se ordenan, les dije, y así, 20 segundos cada uno, les dije, bueno, está bien. ¿Y alguna? Bueno, por eso es de lo más tradicional del ritual de los 15, es el de... El vals, me parece. Sí. Antes se soplaban unas velas por mesa. Sí, se sacaban unas cositas como una torta, como era. No, pero eso es para el casamiento. Ah, pero yo en un cumpleaños de 15, ¿dónde pasa eso? Sí. ¿No han ido a cumpleaños de 15 de gente de por ahí con otras tradiciones como hebreas o árabes? No. ¿No han ido? No. Pero, no. Yo sí, que aparte del vals se hacen otro baile, por ejemplo, los judíos que hacen otro tipo de baile. Y, claro. Que bailan todos abrazados así. ¿No lo han visto? ¿No lo han hecho una vez? En las películas. Sí, muy divertido. Lo pasa que igual yo no lo hacía porque lo estábamos viendo, pues yo no soy de la comunidad. Bueno, judía, pero y aparte, tampoco era, encima en ese cumpleaños debo admitir que traí colado. Entonces tampoco me iban a... Qué feo. Qué feo. Tampoco me iban a invitar. Qué feo. Bueno, son cosas que suceden y bueno. Se metía a bailar así. Y no me metía a bailar, aparte lo hacía como los con la gente más grande, los tíos, los abuelos, y eran solamente los varones. Sonó un claro, me parece que fue Luke. Culpa de Luke. Bueno, vamos a escuchar algo más de Arbolito y después volvemos con nuestros queridos segmentos de literatura, también el de deporte, y vamos a seguir hablando un poco más acerca de la Pachamama. Pidiéndome algo para me acostumbraré a ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. Eso fue Costumbre de Arbolito. Son las 19:46 en San Juan y en toda la Argentina. ¿Se acuerdan que en algún momento no era así? Sí, en algún momento que no habían separado la parte, digamos, oeste de la este, y en Buenos Aires tenían una hora más, claro, o media hora nosotros más. Nosotros teníamos la misma hora que Chile. Sí, supuestamente tendríamos que tener todavía la misma hora que Chile, claro. Porque dicen que tenemos mucha diferencia con la con el sol y eso, pero... ¿Qué hora es? El sol sale y se vuelve a esconder como todos los días. Mirá las reflexiones que sacamos a partir de decir que son las 19 o ya 47. Ya un minuto de filosofía. Con Agostina Poletti. Bueno, vamos a recordar la consigna. Si nos quieren llamar para criticarnos, para... No, para criticarnos no. No, mejor no. Críticas constructivas. Hay mucha crítica. ¿No? Para la Agostina, igual no. De que no quiere comprar comida. Bueno, siguen los conflictos. Bueno, los teléfonos de la radio, cállense. Los teléfonos de la radio. Son 423-4704 y 423-4702. Pueden mandar mensaje de texto al 154-46-26-13, uh-huh, al 154-16-20-24. El email es centralalaire@gmail.com. Nos pueden encontrar en Facebook como Central al Aire. Y en Twitter nos pueden buscar como @centralalaire o centralalaire. Bueno, le mandamos un saludo a Pili y a Luli, que están estudiando sociales. Sí, son las más aplicadas, todos los demás están acá. Sin estudiar, venimos con un arduo estudio encima a sí, poder... vienen de con unas horas libres, yo lo sé. Mentira, ¿no? Bueno, también tenemos un saludo por el Facebook, no sé si está abierto todavía, pero bueno, por ahí, si no lo buscamos por ahí, tenemos un saludo por el Facebook, me acuerdo el nombre. Bueno, mientras tanto vamos con un segmento muy hermoso de Emilio, que nos va a traer una... ¿es una novedad, Emilio, o no es una novedad ese libro que traes? Yo creo que no, o sea, no es muy viejo el libro, bastante viejo, pero digamos, sigue un vigente. Libro que tiene 10 años por lo menos. Más de 10. Más de 10. Yo llevo más de 30. Ah, sí. Estamos hablando de un libro bastante, pensé que era una novedad. ¿El libro se llama exactamente? El Señor de los Anillos, cosa que ya todos lo deben conocer, sí. El libro 1, La Comunidad del Anillo. Del señor Tolkien. Tolkien. Bueno, exactamente. John Ronald Reuel Tolkien, el nombre completo. Bueno. Antes de ese hay uno más que se llama el Silmarillion, ¿no? Digamos que hay tres etapas dentro de la historia de la Edad Media, digamos que es el lugar donde pasa todo, uh-huh, que es la primera era, que es lo que explica el Silmarillion, y otro libro que se llama Los Hijos de Úrin, que es como historia dentro de el Silmarillion. Uh-huh. Después está en la segunda edad, que es de El Hobbit, el libro El Hobbit, que lo terminé ayer. ¿El segundo libro? En realidad, lo primero que publica es El Hobbit. Después El Señor de los Anillos, y más tarde, como una explicación de lo que había pasado antes, como digamos una precuela. Precuela se llama, ajá. Una precuela de todo, que es el libro del Silmarillion. Finalmente la historia se completa con tres libros, digamos. Tres libros del Señor de los Anillos. Uno del Hobbit, pero han hecho tres películas, porque uh-huh, es bastante largo. Uh-huh. Un libro que es el Silmarillion, y digamos eso, todas las tres partes de la Edad Media, de la Tierra Media, que es donde... ¿Vos leíste todos los libros hasta ahora o estás...? En realidad he visto todas las películas, uh-huh, también todas las de Hobbit que han salido, uh-huh, y no sé, me quise comprar los libros porque siempre que veo una película y leo un libro... Es bastante diferente el libro de la película. Claro, sí, es por una ejemplo, cosa suele pasar por la adaptación del director, sí, y los actores. Yo he visto una película, no sé si la habrán visto, que se llama El Puente sobre el Río Kwai. Sí. Que primero salió un libro. Uh-huh. Y en el final son, bueno, es toda una historia de la película, y en el final tiene que hacer explotar un puente. Y en la película lo terminan haciendo explotar, pero me entero que en el libro, uh-huh, no lo hacen explotar, o sea, digamos, los soldados no lo hacen explotar, y los japoneses lo terminan matando. Como una adaptación, digamos. ¿Sí? Claro, o sea, muy, como que claro, muy diferente al final. Entonces, leyendo El Hobbit y habiendo visto las películas, me doy cuenta que la primera película es bastante parecida, pero la segunda ya se empieza a cambiar bastante. Mira, si tuvieras que decirle a alguien que no ha leído nada y que nunca ha visto El Señor de los Anillos, ¿qué es lo que más, digamos, por qué tendrían que... que leer el libro o ver la película? ¿Qué es para vos lo más atrapante que tiene? No sé, porque el libro y las películas están buenas, pero como que, a ver, por ejemplo, ¿cómo puedo explicar? En una parte de la película, de la segunda película del Hobbit, uh-huh. aparece un personaje que aparece en El Señor de los Anillos que se llama Legolas, que es un elfo. Uh-huh. En el libro nunca aparece, ni uh-huh. se menciona, solo se mencionan los elfos. Que es uno de los más participativos, Legolas. En El Señor de los Anillos, uh-huh. sí, es uno de los personajes principales. ¿Y lo que más te atrapa en sí es la idea de la historia esta con tantos personajes o qué te gusta? Yo diría la ficción, ¿no? Uh-huh. La historia, en realidad, porque... ¿Es como ciencia ficción, no? Es más fantasía que ciencia ficción. Uh-huh. Porque, bueno, es como si fuera hace mucho tiempo, en la Edad Media, por ahí, donde hay caballeros y hay reinos y todo eso. Y, en cambio, la ciencia ficción es como Star Wars, que es futurista, que están con las naves espaciales volando por la luna, el sol y otros planetas que nadie claro. conoce. Son un poco más... O sea, digamos que sería la parte que no tiene esta, sería la parte de la ciencia, digamos. Claro. La parte más científica. Y si yo tenía que recomendar leer el libro o mirar la película, yo diría que primero leyera el libro. Uh-huh. Porque, bueno, en realidad es prácticamente lo mismo, pero si uno lee el libro y no ha visto la película, como que tiene todavía el final, o sea, no sabe lo que va a pasar. Claro. En cambio, si ve uno las películas, ya sabe lo que va a pasar. Y por ejemplo... Me aburre leer el libro. Claro, ya me ha pasado eso. Bueno, así que ya saben, si quieren buscar algún libro, si quieren empezar con una saga, aparte tienen para rato, porque tienen para ver las películas, que son muchas, sí. y los libros, que también son varios, así que si querés empezar con cuál recomendarías empezar. El Silmarillion. Sí. Porque te explica muchas cosas el Silmarillion antes de empezar con los otros tres. ¿Lo has leído? Sí, porque empecé a leer primero ese, y después no entendí algunas cosas, y dije, bueno... Ya el Silmarillion, ya ahí entendí todo. Bueno, así que... Bueno, muy buena recomendación de exactamente cómo era el nombre del autor. Es, el nombre del autor, el nombre completo es John Ronald Reuel Tolkien. Uh-huh. Bueno, así que muy buena recomendación de Emilio para si quieren empezar a leer. Era buen momento las vacaciones de invierno cuando empezó Emilio, pero bueno, siempre es buen momento para empezar un libro. Che, antes de irnos tenemos que hablar un poquito acerca del mundial. Tenemos varios mundiales, aparte del mundial que ya pasó de fútbol. Tenemos otro mundial que mundial es el de vóley. El campeonato mundial de vóley. ¿Dónde se hace el campeonato de vóley? Hay el campeonato mundial de vóley masculino y femenino. Uh-huh. Bueno, el masculino se hace del 3 al 21 de septiembre de 2014 en Polonia. O sea, tenemos ahora primero el mundial de básquet, creo, finalizando este mes, no me parece. Nunca, ¿eh? Sí, y después tenemos el de voleibol masculino. Y el femenino empieza desde el 23 de septiembre hasta el 12 de octubre, uh-huh. en bien, Italia. Bien primaverales. En Europa los dos, uno en Polonia y otro en Italia. Bueno, y... ¿Participamos? ¿Argentina participa de los de los dos? Más vale. ¿Estamos seguros que participamos? No, a mí me parece que participamos del de... Del masculino, el femenino, de los dos participamos. Sí. ¿Y qué sabes qué grupo nos tocó? Sí, en el femenino nos tocó el grupo A. Y en el masculino el grupo A también. ¿Y con quién estamos? En femenino con Italia, República Dominicana, Alemania, Croacia, Argentina y Túnez. No sé, parece, pero seguramente. El grupo A estamos con Polonia. Uh-huh. Bueno, con Argentina. Bueno, con Argentina. Serbia, Australia y Venezuela. Venezuela, que son buenos. Bueno, así que tenemos otro campeonato mundial de deportivo en este 2014 para sumarle al de fútbol y al de básquet. Che, estamos como muy muy cerca de la hora, son las 19:56. Encima tenemos un saludo de Katy García, ¿puede ser? Sí. Sí. Nos saluda por el Facebook en Central al Aire. Y tenemos que cerrar con algo de las novedades de para esta semana. Había una especie de taller y una especie de concurso de huevos, ¿puede ser? Suena raro, yo sé que suena raro. Sí. Pero es un concurso de huevos. Pascua. Un concurso de huevos de Pascua. Y estamos en agosto, pero hay un concurso de huevos de Pascua. ¿Alguien me puede explicar qué fue? Teníamos que pintar los huevos. Sí. Bueno, hacer un conejo. Sí, cada vez suena peor. Bueno, huevo duro. Bueno, sí, unos huevos de Pascua. Unos huevos de chocolate. Claro. No. Era huevo frito. Un huevo. Un huevo de gallina. Claro, es más fácil. Porque si no nos íbamos para otro lado. Es un huevo de gallina. Sí. Sí, y había que pintarlo. Como fuere. No, había que hacer un conejo, pero con tu imaginación. Ah, claro, sí. Pero después, bueno. Y bueno, ¿y eso qué? Bueno, ¿y vos te presentabas ese huevo a alguna especie de jurado? Se lo daba a la profesora. Uh-huh. y subían las fotos a Facebook, porque tenías que sacar una foto con el nombre. Uh-huh. Y bueno, el que tenía más me gusta ganó, y yo salí segundo. ¿Saliste segundo? Sí. ¿Y qué? ¡Qué maestro! Ganó el concurso, casi gané el concurso de huevo. Sí. Bueno, casi. Bueno, sí. ¿Pero ¿y qué dibujaste vos? Un huevo, sí, nomás. Un huevito así nuevo. Después lo vamos a compartir en la página de la radio. Sí, estaría bueno eso. Bueno, también hay unas olimpiadas de geografía y hay un taller de astrodivulgadores. ¿Puede ser, Martín? ¿Puedes explicarnos algo de eso? No, la verdad es que no puedo, pero se supone que yo tengo que ir. ¿Tenés que ir a ese taller? Es que me anoté y este sábado tenía que levantarme a las 9, pero ustedes saben que las 9 es una hora muy temprana. Y bueno, las cosas no se dieron, bueno, ni pero el sábado que viene prometo. Bueno, como no sabes, Lago te lo va a contar. Ajá, todo. Yo te cuento, Martín. ¿Vos fuiste? No fui, pero yo sé mucho. Claro. Pero bueno, nunca dudo. Darío Pirodi Fuentesida, él es el que dicta el taller. Uh-huh. Y es un espacio para que, bueno, los chicos del ciclo orientado, o sea, desde cuarto año en adelante, experimenten, interpreten y reelaboren la divulgación científica por medio del debate, experimentos y difusión en sus conceptos elaborados, ¿no? Cuando me escribí eso. Sí. Bueno, son debates entre ciencia y periodismo, y bueno, y recrean situaciones experimentales de las ciencias astronómicas, ¿no? Por eso es de astrodivulgadores. Claro. Como bueno, la observan la luna, el sol, y para que está piensen bien, y elaboren mensajes a un público en general, ¿no? Está bueno, yo quisiera ir, pero tengo la ONU el sábado. Es complicado. Mañana, bueno, el taller comenzó el sábado 2 de agosto, sigue el 9 y el 30, en los horarios de 9 a 12, en el Salón de Usos Múltiples, los laboratorios y el patio del colegio. Uh-huh. Bueno, es la última novedad que tenemos y ya estamos muy, muy sobre la hora, así que solamente mandamos un saludo súper general y decimos chau a toda la familia de todos. Y nos vemos la semana que viene. Chau. Chau, y yo te voy. Yeah, and don't forget to mind the gap. Well, don't you let her, don't you know, she's sick and tired of being in the background, the passenger. Let her drive the train, oh, choo-choo. Why don't you let her drive the train, no? Choo-choo. Why don't you let her drive the train? Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-